La hondura del cambio climático hoy hace que se hable de crisis y de emergencia, pero además se hace frecuente escuchar sobre la crisis sanitaria por la COVID-19, la crisis social por la creciente brecha de la desigualdad o la crisis económica desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Poco a poco hemos ido configurando escenarios de riesgo y hemos afianzado las vulnerabilidades, a tal punto de normalizarlas. Paradójicamente, esas crisis significan el reemplazo paulatino o acelerado de múltiples seres que dejan de existir. El mordisco a la montaña actúa como metáfora y licencia poética que emula a la nada que destruye fantasía. En La historia sin fin, un texto de Michael Ende, la nada es la carencia de imaginación de los humanos del mundo real la que destruye ese mundo soñado. Porque ya no crean, no sueñan, porque no pueden hacer las cosas de otro modo. La nada es el vacío y promete destruirlo tú. ¿Cómo hallar la cura cuando la casa se empieza a romper? ¿Cómo está ese suelo que pisamos y que nos sostiene?